Bienvenida y bienvenido a este ciclo de reposiciones que hemos preparado para el verano. Esperamos que os traigan un poquito de fresquito en los días calurosos y queremos compartir con vosotras en esta ocasión el de raíz número 21. Este programa se emitió durante la tercera temporada. Comenzaremos con la sección Ternura Radical, que es un espacio que en esta temporada analizaba distintos hechos o situaciones a través de la poesía. Justo en este programa trataron el tema del Día de la Toma, que es el día 2 de enero, que es una fecha bastante señalada en Granada. Supuestamente en esta fecha se celebra, aunque nosotros no compartimos esa celebración, que la ciudad vuelve a manos cristianas después de la época árabe, y en los últimos años la verdad es que es una fiesta con bastante carácter fascista. Y por este tema las compañeras de Ternura Radical quisieron compartir con nosotras a través de la poesía temas como colonialismo, imperialismo, temas refugiadas, personas migrantes. En esta edición también nos acompañaron las compañeras de Menos Lobos, que ya tenían sección fija sobre represión, y vinieron a aclararnos un poco lo que significa el régimen FIE, fichero interno de especial seguimiento, y trataron también el tema del encarcelamiento de Alfon, que fue el 14 de noviembre del 2014. Y bueno, lamentablemente Alfon sigue todavía, después de todo este tiempo que ha pasado, Alfon sigue todavía en prisión y sigue todavía en régimen FIE. Y en la sección Codo con Codo pudimos entrevistar al colectivo Novor de Granada, que como sabéis es un colectivo que en distintas ciudades del estado trabaja temas de fronteras, personas migrantes, y trabaja por la eliminación de las barreras a la hora de la circulación de las personas. Y todo esto estuvo acompañado por la selección musical de la que fue nuestra DJ preferida en esta temporada, que fue Carmen. Os dejamos con los contenidos y esperamos que lo disfrutéis. Y seguimos en De Raíz, en riguroso directo, a las 8:17, y vamos a empezar con la primera de nuestras secciones de hoy, que, como decíamos al principio, Ternura Radical, que como decíamos al principio va sobre la toma de Granada y sus efectos. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola. Pues aquí las tenemos, vamos con su sintonía y arrancamos. Ternura radical es ser crítico y amoroso al mismo tiempo. Ternura radical es un concepto apropiable y mutante. Ternura radical es algo que no hace falta definir. Ternura radical, una mirada poética a la ciudad. Y buenas tardes a todo el mundo, bienvenidas. Estamos aquí otro día más para traeros algo de Ternura Radical. Una moderna de pueblo, la consejera de la duda y Frida Downs. El programa de hoy es una lectura crítica de la toma de Granada. Como siempre, los poemas son nuestro vehículo de expresión. Nuestra propia lectura crítica nos lleva a ver este hecho desde lugares que detonaron tanto el colonialismo en América Latina como los procesos actuales de desposesión que ocurren en esta ciudad. Presentaremos tres bloques interconectados. Bloque 1. Toma de la ciudad de Granada. La toma de Granada conmemora cada 2 de enero el día en que Boabdil, el último rey nazarí, entregó las llaves de la ciudad a los reyes católicos, poniendo fin a la presencia de los estados musulmanes en la península y a la Reconquista. Es denunciado este acto desde muchos grupos y diferentes personalidades. Se recuerda cada año cómo celebrarlo está en favor del crecimiento a la xenofobia en Europa, a la par que refuerza la existencia y la proliferación de grupos racistas y de extrema derecha.